Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. de octubre, fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Según documentos del siglo XIII, posteriormente a la ascensión del Señor Jesús, los apóstoles, fortalecidos por el Espíritu Santo, predicaban el Evangelio. El apóstol Santiago el Mayor, hermano de San Juan, en aquel entonces, viajó a predicar en España. Aquellas tierras se encontraban atadas al paganismo, porque aún no recibían el Evangelio. La tradición dice que al despedirse el apóstol Santiago a predicar la fe de Jesucristo, le prometió a la Virgen que en aquel lugar donde más se convirtieran a su hijo, se le manifestaría a ella. Y una noche la Virgen María se le apareció en un pilar. Los documentos dicen textualmente que Santiago, pasando por Asturias, llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla, hasta Aragón, el territorio que se llamaba Celtiberia, donde está situada la ciudad de Zaragoza, en las riberas del Ebro. Allí predicó Santiago muchos días, y entre los muchos convertidos, eligió como acompañantes a 8 hombres, con los cuales trataba de día del reino de Dios, y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. El 2 de enero del año 40, Santiago se encontraba en profunda oración con sus discípulos, junto al río Ebro, cuando oyó voces de ángeles que cantaban Ave, María, Gracia plena, y vio aparecer a la Virgen Madre de Cristo, de pie sobre un pilar de mármol. La Santísima Virgen, que aún vivía en carne mortal en Palestina, le pidió a Santiago que en aquel lugar se le construyese una iglesia y que el altar estuviese en torno al pilar donde ella estaba de pie, y prometió que permanecerá este sitio hasta el fin de los tiempos, para que la virtud de Dios obre portentos y maravillas por mi intercesión con aquellos que en sus necesidades imploren mi patrocinio. La iglesia ha sobrevivido a grandes invasiones de pueblos y guerras. Una de ellas es la guerra de 1936-1939, donde le cayeron 3 bombas y ninguna explotó. También se cree que la Virgen le dio al apóstol la pequeña estatua de madera. Cuando la Virgen desapareció, quedó ahí el pilar. Al instante, el apóstol Santiago y sus acompañantes iniciaron la edificación de una iglesia en aquel lugar. Antes que la iglesia estuviese terminada, Santiago ordenó presbítero a uno de sus discípulos para servicio de la misma. La consagró y le dio el título de Santa María del Pilar, antes de regresarse a Judea. Este templo ha sido el primero en ser dedicado a la Virgen. Santiago regresó a Jerusalén, después de predicar en España. Herodes Agripas lo mandó a ejecutar alrededor del año 44 d.C., siendo así el primer mártir. Sus discípulos, luego del suceso, tomaron su cuerpo y lo llevaron a España para su entierro. Después de algunos siglos, el lugar fue llamado Compostela, Campo Estrellado. El rey Alfonso II, el Casto de Asturias y el obispo Teodomiro fueron los primeros en mandar a construir un santuario en la tumba de Santiago, en el siglo IX. Hoy una magnífica catedral se encuentra en ese sitio. Desde hace varios siglos se venera a la Virgen del Pilar y hace mucho se levantó una sencilla capilla que hoy es un templo mariano al cual asisten peregrinos de distintos lugares del mundo. La Sagrada Escritura narra cuando el pueblo de Dios fue desterrado hacia la tierra prometida y tuvieron una columna que los guiaba. Para los españoles, esa columna es el pilar donde la Virgen se apareció en Zaragoza y que ha recibido durante siglos la fe de muchos cristianos y que hoy ampara a todos los hijos que se dirigen a María. El gran milagro del cojo de Calanda, 1640. En el lugar donde la Virgen se apareció han ocurrido diversos milagros, pero uno de los que más se recuerda es el del cojo de Calanda. A este hombre se le amputó la pierna en el año 1637 y en 1640 la pierna volvió a aparecer en su cuerpo. Se dice que ocurrió cuando el hombre se echaba aceite de la lámpara de la Virgen o cuando éste soñaba con que visitaba la basílica. Muchas personas fueron testigos de este gran hecho. En la actualidad hay un cuadro recordándolo a la derecha de la basílica. Tres rasgos peculiares que caracterizan a la Virgen del Pilar y la distinguen de las otras. Primero, a diferencia de las otras apariciones, la Virgen aparece cuando todavía estaba en vida mortal en Palestina. Con ninguna nación hizo cosa semejante. Segundo, la columna o pilar fue traída por María misma para que sobre él se construyera la primera capilla, el cual se convertiría en el primer templo mariano de toda la cristiandad. Tercero, la vinculación de la tradición pilarista con la tradición jacobea del santuario de Santiago de Compostela. Por ello, Zaragoza y Compostela, el Pilar y Santiago, han constituido dos ejes fundamentales en torno a los cuales ha girado durante siglos la espiritualidad de España. Simbolismo del pilar. El pilar o columna, la idea de la solidez del edificio iglesia, con la de la firmeza de la columna confianza en la protección de María. El pilar es símbolo del conducto que une el cielo y la tierra. Es el soporte de lo sagrado y de la vida cotidiana. María, la puerta del cielo, ha sido la mujer escogida por Dios para venir a nuestro mundo. En ella la tierra y el cielo se han unido en Jesucristo. Las columnas garantizan la solidez del edificio, sea arquitectónico o social. Quebrantarlas es amenazar el edificio entero. La columna es la primera piedra del templo, que se desarrolla a su alrededor. Es el eje de la construcción que liga entre sí los diferentes niveles. María es la primera piedra de la iglesia. En torno a ella va creciendo el pueblo de Dios. El aliciente para los cristianos es construir el reino de Dios, es la fe y la esperanza de la Virgen. En la Virgen del Pilar, el pueblo ve simbolizada la presencia de Dios, una presencia activa que guía al pueblo elegido a través de las emboscadas de la ruta. Fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Ama María a España de tal manera que ya en vida vino a posarse encima del pilar para animar a Santiago. Y los ángeles cantan precediendo la venida de la Madre de Dios que está viva y que vivía en Jerusalén. ¿Por qué España? Quizás porque de España saldrían la Santa María, la Pinta y la Niña, tres carabelas dirigidas por Colón para descubrir las Américas y propagar en ella la fe de la Iglesia. Honremos a María visitando el pilar donde sus lindos pies se posaron no para descansar, sino para dejar recuerdo de su paso por España, como la Virgen del Pilar. ¿Qué suerte tiene España de que la Virgen, en vida y estando en Jerusalén, la visitara precedida por los cantos de los ángeles para dar ánimos al apóstol Santiago y a los españoles que creían en la fe de su Hijo Jesucristo? Quiere la Virgen seguir animando a los españoles a propagar el Evangelio. No hagas oídos sordos ni ojos que no ven. Ve al pilar y pídele a los pies, de donde los pies de María se posaron, que te ayude a evangelizar a España y al mundo entero. Recuerda, María todo lo puede. Es la Madre de Dios. Dios.